Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes 29 de abril. Esta virgen, sabia y prudente, salió al encuentro de Cristo, con la lámpara encendida. Aleluya. Oremos. Dios nuestro, que hiciste arder en amor divino a Santa Catalina de Siena, al contemplar la pasión de tu Hijo y al servir a tu Iglesia, concede por su intercesión que tu pueblo, asociado al misterio de Cristo, se alegre siempre en la manifestación de su gloria. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el Evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre, tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo, y este, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado, y le ordenó en voz alta: «Levántate y ponte derecho sobre tus pies». De un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia: «Dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos». Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y, junto con la muchedumbre, quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud, gritando: «Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia». Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 113. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo. Manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Nuestro Dios está en el cielo, y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata. Son dioses hechos por artesanos. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Que los llene de bendiciones el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha reservado para sí el cielo, y a los hombres les ha entregado la tierra. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros si te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos mantiene unidos a Él para que demos fruto abundante en la evangelización. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos ya en esta quinta semana del tiempo de Pascua y nosotros queremos profundizar lo que significa este tiempo. Por eso leemos Hechos de los Apóstoles, los hechos, o sea, las cosas que sucedieron a la iglesia primitiva, y escuchar cómo el Señor está unido a nosotros, aunque no podamos verle. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La unión entre Cristo y su Iglesia. ¿Una unión que se basa en qué? Porque es una idea, porque nosotros comprendemos toda la Biblia. Bueno, el diablo también sabe la Biblia, la comprende, pero no la vive, porque es el opuesto a Dios. Esta presencia se basa en la misma historia. Hoy leemos cómo los cristianos que estaban predicando, Pablo y Bernabé, comenzaron a ser perseguidos y tienen que huir a otras ciudades. Y vemos cómo hacen un signo, allá en Listra, había un hombre tullido, cuando lo curan a este hombre, entonces la gente que era pagana pensaba que los dioses estaban presentes en la tierra y comienzan a rendirles tributos y comienzan a hacerles sacrificios, y Pablo dice, no, no somos nosotros, solo Dios es Dios. ¿Cuántos falsos predicadores usurpan? Usurpar es agarrarse el lugar de Cristo. ¡Ah, el pastor fulanito, mire los milagros que hace! El otro casi vuela por el aire, el otro ha crecido en riqueza, Dios está con él. Se usurpa mucho el nombre de Cristo, la identidad. No, Pablo dice, no, es el Señor, nosotros somos simples servidores, somos hombres como ustedes. Por eso la honestidad es importante en la fe. porque la fe es una manera de engañar, o puede serlo, peor que la política, peor que el comercio, peor puede ser una falsa fe que nos lleva a los intereses de los predicadores. Por eso Jesús hoy pone un criterio, es decir, algo que podemos reconocerlo. El que me ama acepta mis mandamientos y los cumple. Ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Porque los discípulos, en este caso Pablo, Bernabé, iban haciendo peligrar su vida de pueblo en pueblo por el amor a Dios. Y porque le había dicho, vayan por todo el mundo. Ellos estaban cumpliendo los mandatos del Señor. Por eso tenían el amor de Dios en su corazón y se sentían amados por Dios. Por eso le pregunta uno, Señor, ¿por qué razón nosotros si te nos vas a manifestar al mundo ahora? Le dice Jesús, el que me ama cumple mi palabra y mi Padre le ama y vendremos a él y viviremos en él. La gente pensaba que los dioses estaban en Bernabé y en Pablo. No, pero estaba el Dios profundamente verdadero, el Dios de Jesucristo. Preparémonos a la meditación. En la meditación de hoy nos preguntamos, ¿nosotros tenemos conciencia de que llevamos a Jesucristo no como un mensaje, como un producto comercial, sino que lo llevamos a través de una forma de vida? Lo llevamos a través de la caridad, hermanos, de la cercanía, de la justicia. Y la segunda pregunta, pensaban los griegos que eran dioses, pero dentro de nosotros sí está el Dios verdadero. Pondremos en él nuestra morada. Recordamos que no solamente somos unos creyentes en un Dios lejano, sino somos una presencia de Dios en el corazón. Es decir, está con nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a Cristo, el que nos ha dado la clave, el camino, el criterio para saber si somos verdaderamente suyos. Y le decimos, oh Cristo, hoy nos pides amarte cumpliendo tus mandamientos. Danos entonces la capacidad. Danos el Espíritu Santo para que nos haga no solamente comprender, sino que nos dé la fuerza de vivir tu palabra, tus mandamientos. Tú eres el que habita con nosotros, Señor Jesús. Haz que nuestra vida se mantenga de tal manera que no te saquemos de ella, sino que seas un lugar donde al Padre y al Espíritu y a ti les guste morar siempre, porque sea un corazón bueno. Aleluya. Hoy en la contemplación, nosotros encontramos en el Salmo 113 la antífona, que todos te alaben solo a ti, Señor, aleluya. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Mire qué interesante, porque querían alabar y hacer sacrificios a Bernabé y a Pablo, pero ellos son honestos. ¿Cuántos se hacen pasar casi por Mesías? Se dicen apóstoles mandados por sí mismos, apóstoles enviados por Dios. ¿Cuántos fundan empresas llamadas iglesias, quitando la fe eucarística a los católicos? En fin, es un tema muy complejo, pero dice Pablo, yo solo quiero conocer a Cristo y este crucificado. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Entremos en el silencio de la contemplación, imaginemos a estos dos hombres. Bernabé es alto, callado, Pablo es más bajito, habla mucho Pablo, pero habla bien. Y pensemos cómo son predicadores honestos, que no quieren tomarse el lugar de Dios. Y digamos una vez más, que todos te alaben solo a ti, Señor, aleluya. Hoy finalmente en la acción queremos tomar dos propuestas. La primera es que todo sea para gloria de Dios. Que nunca ninguno de nosotros se atribuya a hacer cosas buenas o cosas grandes, sino que sea realmente Dios en la gloria suya lo que nos interese. En segundo lugar, recordar que al amar a Dios y cumplir sus mandatos somos la morada de Dios, es decir, somos una habitación de Dios. No lo somos solo con palabras, sino mediante el amor. porque Dios es amor. Que esto sea posible, hermanos, por intercesión de María Santísima, también de Santa Catalina de Siena, una santa que tenía el fuego del amor de Dios en sus corazones, en este año eucarístico, donde nosotros recordamos la promesa de Cristo: yo soy el pan de vida, el que me come no tendrá muerte eterna. Aleluya. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.